Haitiden Radio presenta El Haito. Muy buenas tardes, bienvenidos al Haito, bienvenidos a la sintonía de Haitiden Radio. Recuerden, están en el programa de humor y crítica actual de Haitiden Radio. Y para hablar de lo que ha ocurrido esta semana, tenemos esta tarde, a José Luis Rodríguez. Buenas tardes. A Enrique Esteves. Hola, buenas tardes. Tenemos a José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central está el amigo Héctor Martín y quien les habla, Óscar Izquierdo. Comenzamos. Haitiden Radio. El Haito. Bueno, y queremos comenzar hablando precisamente de la subida del IVA, que fue aprobada en el Congreso de los Diputados gracias a los votos del Partido Socialista, PNV y Coalición Canaria. Suponemos que con esta votación los parlamentarios nacionalistas canarios habrán obtenido ciertos réditos para estas islas, lo cual no nos queda del todo claro y desde luego que no estaría mal, puesto que este impuesto aquí en Canarias se llama IJIC y por ahora el gobierno autónomo parece que decide mantenerlo. Pero más allá de lo político, convendría valorar el efecto de esta subida. Recordar que los impuestos indirectos gravan el consumo, es decir, es un mayor valor del precio de los productos que compramos. Impuesto injusto donde los haya, proporcionalmente pagarán más cantidad de impuestos los que menos ganan. Es decir, los que ganan 1 millón de euros, evidentemente no destinan 1 millón de euros a consumir, por lo que podríamos afirmar que es más... hay una mayor proporción de pago de este impuesto en aquellas rentas más bajas. Una vez dicho esto, sobre todo, lo más que le importa a Canarias, ¿qué creen ustedes que se ha obtenido, qué beneficios ha obtenido Coalición Canaria con votar favorablemente a esta subida del IVA? El beneficio quizás sea una contraprestación futura por parte del gobierno del Estado, del PSOE en Madrid, con algún requerimiento que le haga Coalición Canaria o el gobierno de Canarias. O sea, me imagino que será algo que no le costaba hacer, como era votar una subida del IVA, que no se iba a traducir de ninguna forma en Canarias, a cambio de algo futuro, por ejemplo, desbloquear el Plan Canarias, que es lo que ellos ahora mismo quieren, ¿no? Es como el niño listo, niño pícaro de la clase, ¿no? Del Congreso de los Diputados. Ellos no se han puesto ni colorados votando que sí a favor de la subida del IVA, cuando posiblemente no les suponga esa paz interior votar que sí a una posible subida del IJIC dentro de un año, porque no es del todo descartable, tal y como va el volumen de ingresos, con las caídas que ha habido. El otro día decía Soria que había caído un 20 y pico o más en concepto de recaudación del IJIC, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre, y que también era claro y evidente que todo el soporte de ayudas sociales que ha habido, sobre todo en prestación por desempleo, tenía que tener alguna, aunque hace un año y medio se dijera que no se iban a subir los impuestos. Otra harina, otro costal es si en plena recesión o crisis es bueno subir impuestos o no, ¿no? Pero es una receta... Es injusta. Una receta... Muy injusta. Una receta de derecha, subir los impuestos indirectos. Sobre todo porque es por el contenido injusto que tiene, ¿no? El que va, siempre lo hemos dicho aquí, el que va a poner un litro de gasolina en la gasolinera paga el mismo impuesto teniendo un coche de 15 millones de pesetas o de 90.000 euros que uno que tiene uno de 12.000 euros. Lo que pasa es que el del coche más caro gasta mucho más. Sí. Hombre, también hay que... Dos cuestiones. Coincido con lo que dice José Domingo, que Coalición Canaria, yo creo que es como un comodín. Esta votación, votando a favor de la subida del higiene, es como... Tengo este comodín para cuando me haga falta realmente algo del gobierno de España, pues te recuerdo que te apoyé en la votación del IVA. Porque como dice José Domingo, aquí... ¿Tú crees que eso es así o ya hay algún acuerdo cerrado? Yo creo que no, que como están negociando el Plan Canarias, pues dentro de esa negociación habrán incluido este apoyo puntual al Partido Socialista y al gobierno, ¿no? Yo no porque si no, Coalición Canaria, eso sí, es muy muy se sabe vender muy bien, ¿no? Y hubiera estado vendiendo los compromisos que hubieran adquirido con el gobierno de España. Y yo no he visto ningún, ni a Anaoramas, ni ni a Paulino Rivero decir que se ha conseguido algo a cambio de este apoyo, ¿no? Ahora más lo que hace es darle caña aquí en Tenerife cuando vienen las emisoras locales y votar a favor en Madrid. Mm. Incluso también a veces, ayer le dio caña con el tema del Plan Canarias en Madrid a Zapatero. Son situaciones a veces hasta de doble y triple personalidad, que yo no pero entiendo porque tampoco estoy ahí. Es curioso, sí, pero... en Canarias muy bien con el Partido Popular, y en Madrid muy bien con el Partido Socialista. Incluso esta mañana oía a Durán y Lleida de Convergencia Junior, y habló de que, y fue algo congruente, fue algo consentido, de que quería oír decirle al gobierno que por qué habían suprimido el impuesto al patrimonio, ¿no? O sea, empiezas ahora a subir el IVA y resulta que hace 2 años escasos había anunciado suprimir el impuesto de patrimonio. Y después también pone manifiesto algunas medidas que ha tenido el gobierno ilógicas, ¿no? Como el tema de los 400 euros. O sea, ¿de qué me vale de un año me hayas desgravado el tema de los 400 euros si ahora me lo vas a clavar en IVA? Lo que hay que dejar claro es que el IVA, esta subida de IVA no afecta a los bienes de consumo. Sí. El tipo mínimo, que era el 4%. Exactamente, ¿no? Pero de todas formas, perdona Enrique, el impuesto, no se atreven, no hay ninguno, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, se atreven a decir, bueno, pues vamos a subir el impuesto de la renta de las personas físicas, porque eso, como es un impuesto directo, pues a la gente parece que le duele más. El otro, como está enmascarado detrás del precio de los productos, parece que es que ni lo paga. Claro, es que no te das cuenta. Si vas a comprar algo que vale, qué sé, 500 euros y cuando vas a comprar vale 503 euros, pues la diferencia no es tanto, no se nota tanto. En cambio, el impuesto a la renta sí te lo notas en la nómina cada mes. Y eso es lo que tú dices, ¿no? Aparte, ha habido una subida también mensual cuanto a la puntuación del IRPF. Sí, las retenciones están subiendo. Es que, en parte, el IVA, aunque es un impuesto indirecto y en teoría es indiscriminado, afecta a todo por igual, realmente a la hora de la verdad tampoco es exacto, por lo que decías un poco. Los productos de primera necesidad no van a subir. Entonces, realmente se está grabando a la gente que gasta en cosas más caras, en productos que no son de primera necesidad. En teoría, graba más realmente a los que más tienen, a los que más gastan. Es un poquito traído por los pelos, pero algo de eso hay. Y luego también creo que es un tema de... Puede ser un tema también de plazos, de inmediatez. El IVA se sube ya y ya está ahí la subida. Sí. Se aplica ahí, mientras con una subida del IRPF sería a más largo plazo en ver los resultados. Hay que destacar que algunas empresas han considerado no aplicar la subida a algunos productos. Ayer salía el anuncio de Zara, del grupo Inditex, y también creo que del grupo textil H&M, ¿no? O sea, dijeron que no iban a trasladarlo. Claro, con lo que ganan ellos, el monopolio que tienen, que suben en beneficio todos los años... A ellos casi que les da igual, porque ellos son cada vez son más competitivos y cada vez destruyen más pequeños empresarios. Es una máquina voraz de destruir clase media. Otro impuesto que yo creo que también posiblemente el gobierno de Canarias lo quitaron hace 2 o 3 años, que es el de sucesiones y donaciones, posiblemente volverán otra vez a ponerlo. Pues no sé, no creo yo, porque ese sí es un impuesto en el que mucha gente, o prácticamente todo el mundo, está de acuerdo en que desaparezca, porque ahí sí es totalmente injusto, ¿no? Que tú heredes algo de tus padres que ganaron, que trabajaron ellos con su esfuerzo y que te lo dejan a ti, y encima tú tengas que pagar algo que es tuyo, ¿no? Que hay que matizar que es que no lo han suprimido, sino realmente lo suprimieron con relaciones de parentesco de primer grado. Sí. Padres-hijos, parejas de hecho matrimonio, hijos-padres. Sí, porque sobre todo es que a lo mejor tú te ves con un patrimonio que vale... Claro. A lo mejor es una casa que hizo tu padre con su familia y tal, y que tiene un valor... Y la heredas y tienes que heredas un patrimonio que, claro, imagínate no tienes liquidez para pagar el impuesto de ese imagínate patrimonio. Tener que vender la casa para pagar ese incremento, ¿cómo está la situación para vender una casa ahora? Y muchas ocasiones mal venderla. Claro. Entonces, yo creo que ese impuesto sí fue una buena opción eliminarlo. Tiempo al tiempo que los ingenieros fiscales maquinarán. Sí, pero la maquinaria fiscal tiene muchas aristas. Es preferible que suban, por ejemplo, el IGIC de productos de lujo y demás que hagan una cosa de esta, porque eso afecta a más gente. Otra cosa que también se rebajó fue el impuesto para las altas rentas, que creo que estaba en un 45% y lo bajaron en un 43%, un 42% hace un par de años. Sí, el problema de las altas rentas es que normalmente no quieren tributar, o se van por sociedades y ahí camuflan la forma de coger el dinero que ganan y demás. Bueno, esta tarde tenemos a Pedro Jesús, que se ha adelantado hoy en su hora habitual de aparecer. Hola, ¿qué tal? Yo casi no llego. ¿Qué pasa, Pedro? Me llamaron que me iban a contar algo en la antena, yo todavía no sé nada. Sí, bueno, vamos a hacer... ¿Cuál es el motivo de esta entrada temprana? Bueno, en la hemos decidido hacerle la competencia a la chica esta de cuatro, que hace reportajes de 21 días, y decidimos que fueras tú. ¿A quién? ¿A Samantha? Sí, a Samantha. Yo la competencia a Samantha. Sí, y vas a ser tú el que le hace la competencia. Entonces, abajo te está esperando una Toyota Hilux. Que te llevará... ¿Sí? ¿La vas a regalar? Sí, no es regalada. Que te van a llevar para comenzar la prueba de los 21 días de El Heito. Pedro, 21 días del Heito. Sí. Sí. ¿Con quién? Sí. ¿O con qué? Vamos a ver. ¿21 días haciendo qué? La primera prueba, el primer reportaje que vas a hacer, contactaremos contigo la próxima semana, será estar 21 días con el promotor... y empresario canario, Ambrosio Jiménez. 21 días en la vida de Ambrosio Jiménez, contado y narrado por Pedro Jesús. ¿Me vas a dar una cámara o una grabadora? Porque como esto es la radio, no. Bueno, va a ser más bien un reportero. Reportaje. Mejor, yo voy a ser reportero. Mejor que no hayan pruebas. Pues nada, pero Jesús, ya puedes ir bajando. Como la mafia. Ya puedes ir bajando, que te están esperando y... ¿Entonces me voy ya? Sí, ya está abajo esperándote una camioneta. ¿El Coruja vino conmigo? ¿El Coruja viene también conmigo? El Coruja se queda aquí, que al final del programa tiene una sorpresa. Ah, Coruja, te vas a quedar ahora. Ah, Mario, ¿qué quiero? Bueno, pues... Nada, entonces ustedes me llaman. La próxima semana nos ponemos en contacto contigo vía teléfono. ¿Ambrosio Jiménez a qué se dedica? Ambrosio Jiménez es empresario. ¿Oficial o oficiosamente? No, es el que hace las ambrosías, ¿no? No es de Tirma. No. Yo le pregunto. Ya lo descubriremos. Le pregunto. No, ya lo descubriremos. Vale. Es el que hizo los Alcampos. Ah, me suena. Y bueno, vamos a recurrir también, porque esto de la subida del IVA, yo creo que deberíamos contar con ese hombre del Partido Popular. De Alianza Popular. De Alianza Popular. Entra, Toño, entra para adentro, venga. Sí. Siéntate aquí, venga. Buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Gracias por decir que yo soy de Alianza Popular, porque a mí... Las cosas claras. El Partido Popular... Saca el carnet para que lo vea Enrique. Saca el carnet de Alianza Popular. Enrique decía que no nos creía. No, la foto esta es cuando salí del cuartel. No, blanco y negro. Poco desgastado, Toño. Firmado por don Manuel Fraga. No, pero el tema es que... Vamos a ver. La única persona que le hace frente, que tiene un poco de valentía política, que tiene lo que hay que tener, aunque es una mujer, pero tiene lo que hay que tener... Para hacerle frente a ese tío. ¿A qué tío? A Zapatero. ¿A quién va a ser? ¿O a Gallardón? No, a Gallardón eso es un... No molesta, no molesta. Eso no va a llegar a nada, porque él no sabe ni dónde le queda la mano derecha. Y nunca mejor dicho. Esperanza Aguirre. Claro, porque él es medio... Ahora mismo medio rojo. Esperanza es medio Aguirre rojo. Es un ídolo. Pero lo que digo yo, a los socialistas que les gusta Gallardón, ¿por qué no se los llevan para el Partido Socialista? A ellos les gusta. Gallardón. Si les gustan, pues se lo lleven. Gratis, ¿no? Como, esto, lo regalamos. Como los jugadores de fútbol, se los traspasamos gratis. Pero dicen que Esperanza le gusta conspirar ahí, que montó una red de espionaje para sus propios consejeros. ¿Tú qué tienes que decir? Esas son boberías. Hay algo que le gusta es comer bien, como todo el mundo. Pero es que están todos. Primero, apoyando a los toros. ¿A ti te gustan los toros? A mí me gustan los toros. Aunque aquí no hay corridas de toros, a ti te gustan los toros. Y las vacas también. Tío, alguna pelea de gallos y que... sí. La pelea de gallos también es divertido, pero yo no sé por qué todo le parece mal. ¿Tú apostabas? ¿Ahora vamos a inventar el mundo de nuevo? Eso es una cosa que ha existido siempre, los toros. Y ahora, porque cuatro tíos quieren quitar los toros, ahora vamos a quitar los toros cuando eso ha existido desde que el mundo es mundo. Es verdad. Sí, además creo que están pidiendo también quitar las vacas de la romería. Sí, del arrastre de ganado también. Sí, también. Eso sí me parece bien. ¿Por qué? Porque yo más una vez me lleno los zapatos todos de mierda, cada vez que voy a la romería, y eso no me gusta a mí, ¿eh? Sobre todo cuando bajas cargado por la calle San Benito. Claro, pero si vas a una romería, te invitan a un vaso vino, no lo puedes despreciar, porque nunca, es mala educación. Claro. Igual que si te tira un huevo duro y tienes que ir a cogerlo, ¿no? Sí. Por cierto, que mandaron al pibe este a Pedro Jesús a 21 días. Yo estuve 21 días comiendo arvejas y huevo duro y yo no vi ninguna cámara de televisión grabando eso. Pero fue no. una eso que hiciste. Una promesa. Ah, una promesa. 21 días comiendo arvejas, lo pasé más mal que carajo. ¿Y qué promesa era que se te cumplió? Bueno, no lo puedo decir porque era una cosa personal. De la familia. ¿Tú cuando prometes algo no vas caminando a Candelaria por la cumbre? No. Yo caminando a Candelaria, eso no he ido nunca. Saliendo yo voy de la Matanza, del Caletón, yo hacia Candelaria, no. No, yo voy por debajo en el coche. Pero sí hice una promesa. Por debajo del túnel para Anchieta. Si a mí me sale una cosa que me hacía falta, yo me estuve 21 días comiendo arveja y huevos duros. ¿Pero arveja y huevos duros por algo en concreto? ¿O porque se te ocurrió? ¿O tenía algo que ver con la promesa? Porque no me gusta. ¿Porque no te gusta? No me gustan las arvejas y los huevos duros. Entonces, como castigo del Señor. Como ofrenda. Porque claro, si va a ser una promesa, tiene que ser con un sacrificio. Que pues si que te dicen que, yo qué sé, carne de fiesta con vino, pues como no, si estás 48 porque, días. Entonces estás disfrutando. Eso no es una promesa. ¿Le pusiste jamón a las arvejas o...? No, las arvejas con un poco de tocino. Tocino. Mira, ¿y el colesterol con tantos huevos, tantos días? Bueno, no pasé mal. El colesterol... Que no iba, sino iba a comer y después me metía 3 horas en el baño. Y así 21 días. O sea, que el colesterol fue el menor de los problemas. 21 días. Me costó cara la promesa. No vuelvo a prometer eso. La promesa tuvo... A mí me da que eso fue algo que él prometió si le daban la paguita del paro. No lo voy a decir. Mira, es cosa de dinero, pero no lo voy a decir. Y volviendo a lo de Esperanza, entonces, ¿estás de acuerdo a la rebelión que propone contra la subida de...? Claro, porque eso de cobrarle más caro a la gente, que le salga todo más caro. Y él está pensando en ella. En que la gente no esté gastando perlas. Pero porque tenía... ahora no hay dinero para gastar. Pero entonces es que ahorren. Si la gente no gasta perlas, no hay consumo. Y la gente no, pues el no... que quiera consumir, que se busque la vida. Pero ahora hay que ahorrar las perlas que tiene uno y meterla debajo de las losetas. Y eso se lo consejo yo a todo el mundo. No estén gastando ni un duro. Que nadie gaste nada. Nada. Nada. Esa es la esa sugerencia. Es la consigna. Y si usted va a comprar algo, que mire los precios en todos lados y donde sea más barato, ese es su amigo. Como el de Colón. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Bien. Toño, pero si Esperanza Aguirre subió un 20% el transporte, ¿no? Y Gallardón también, el Metro de Madrid, ¿no? Para que vayan caminando los de Madrid. Y la sanidad en Madrid, que está todo el mundo... Vamos, que hoy mismo dimitió el consejero de sanidad. Porque no hay fondos, no hay medios. Todos los médicos... Porque no hay forma que los mande Zapatero. Si ya lo dice la que está aquí de consejera del gobierno de Canarias. Eso es una que dice cada vez que hay un problema porque es que no hay perras para la sanidad. Dice, pregúntenselo a Zapatero. Porque si él no manda las perras, ¿cómo quieren solucionarlo? Pero eso es una competencia del gobierno de Canarias. Se parecen un poco Mercedes Roldós, ¿no? Y Esperanza, se me dan un aire. Aquí se dan un aire. No, pero... Son dos personas inteligentes y saben... Cuando hay un problema, ¿dónde está buscar el culpable? ¿Dónde está el culpable? Pero tú ves una mujer ahí al frente del Partido Popular gobernando España. Yo sí la veo. A una mujer no, a Esperanza Aguirre. A otra a lo mejor no. Hombre, Esperanza Aguirre de momento. Oye, creemos que es una mujer. Y del marido de Esperanza Aguirre, que es marqués, nadie dice nada. Nadie habla nada. Porque ella es marquesa. Consorte. Y lideresa. ¿No? Sí, oye, pero ¿y esta mujer? Y los marqueses no han estado gobernando toda la vida. ¿Qué te extraña ahora? ¿Tú te acuerdas cuando salían Caiga Quien Caiga, cuando era ministra de Educación con Aznar, toda afable y cariñosa? A mí nunca me gustaba el Wyoming, eche. Eso es un rojo. Eso es un rojo, quítamelo delante. ¿Tú te acuerdas de esa imagen de Esperanza, toda modélica, ella? Sí, pero... ¿Qué le pasó a Esperanza? Cuando eso, ella estaba viendo las cosas venir. Pero ahora ya comprendió cómo era toda la gente, cómo la van a engañar a ella. Entonces, ella va a defender los intereses de todos los ciudadanos. De Alianza Popular y del Partido de los Popular. Ciudadanos honrados y honestos de este país. No de los que les gusta estar al paro cobrando dinero y después a la bartola allí en los bares. No, de los ciudadanos que les gusta. Así como tú, la gente como no, tú. No, pero yo porque me lo puedo permitir. Pero hay gente que no se lo puede permitir y lo hace. Bueno, acabamos con el paro en un momento. Me voy. Bueno, pues adiós. Nada, Toño. Hasta la semana que viene. Gracias. Venga, hasta luego. Muy interesantes las reflexiones de Toño. Interesante, espero que nadie le haga caso. Toño es una caricatura del hate, ¿no? Nosotros, yo al menos no estoy de acuerdo con él en nada, yo no sé ustedes, con el tema no. de... No, no, lo triste del caso es que probablemente todos conocemos a gente que se parece bastante a Toño. Pero esto es un problema plural y... Y damos cabida a todo el mundo. Y requerimos la opinión de Toño, claro, porque nos parece... Yo con Toño no estoy de acuerdo ni que con el que no le gustan ni las arvejas, porque a mí es una cosa que me encanta. Y más ahora que ya Semana Santa, ¿sabes? Y es el plato típico, hombre, de la vigilia, favor, ¿no? Es más, ya me quedé con ganas. Y estábamos hablando de política y qué mejor que irnos hasta el país en galo, hasta Francia, donde se han celebrado unas primarias en las que parece que el presidente Sarkozy no ha obtenido los mejores resultados, no ha obtenido los resultados que esperaba. Se dice que puede ser que exista un voto de castigo a todos los mandatarios independientemente del signo político, porque la crisis se coge con el que está gobernando, ¿o no? En este caso yo creo que no solo es el tema de la crisis en Francia. A mí me parece que la popularidad de Sarkozy viene bajando prácticamente desde el primer momento que llegó a la presidencia de Francia, ¿no? Pero a eso sí hay que unirle la situación económica en Francia, que no es tan grave como en España, pero sí se ha visto afectada su imagen, ¿no? Y es curioso porque a medida que baja la popularidad de Sarkozy, sube la de su primer ministro. Es decir, que ahora mismo es más valorado Fignol, no me acuerdo ahora exactamente el apellido, que el propio presidente de la República. Y se ha visto ahora reflejado en las elecciones del pasado domingo, ¿no? Donde los partidos de izquierda han sido los ganadores. De todas maneras, la popularidad de Sarkozy suele subir en verano, que es cuando salen las fotos en las revistas del corazón con, claro, la mujer, con Carla Bruni, por ahí de vacaciones. Entonces ahora en invierno ya suele bajar sur, un poquito, ¿no? Yo sigo diciendo que también es muy pronto. Creo que quedan 2 años todavía para las elecciones presidenciales, igual que pasa aquí en España, ¿no? Otro caso, por ejemplo, otro caso distinto es la situación en Gran Bretaña, donde las elecciones van a ser en mayo, donde los conservadores llevaban una ventaja bastante considerable en las encuestas, y ahora mismo el primer ministro, Gordon Brown, pues ha recortado bastante y están prácticamente en empate técnico, ¿no? Es un poco, claro, son también situaciones distintas, países distintos, y claro, por ejemplo, en Alemania en noviembre estaba gobernando Merkel y salió reforzada de esas elecciones, ¿no? Sí, parece que Alemania sí se recupera de la crisis, pero, sin embargo, sigue destruyendo empleo. Mientras crece en Producto Interior Bruto, destruye empleo. Porque la estrategia de Alemania ha sido reducir el déficit como sea, y en parte, como que los costes laborales en Alemania los quieren bajar un montón, pero claro, si bajan los costes laborales también bajarán los precios, porque es que los consumidores no tienen poder adquisitivo. Claro, es lo que una cosa conlleva a la otra, ¿no? Si tú no tienes gente que consuma, pues automáticamente para atraer ese poco consumo, esa gente que pueda consumir, bajar los precios para hacerlos más atractivos, ¿no? Alemania, estamos hablando de Alemania, de Francia, dos países emisores de turistas para Canarias. Dicen que en enero subió un 1,8% el número de visitantes. No, y se prevé también un número de pernoctaciones para verano que se haya incrementado con respecto al año pasado. El tema es que nosotros ahora mismo nos fijamos mucho en el mercado alemán, nos fijamos mucho en el mercado inglés. Decimos que el peninsular también es muy importante porque es el que más gasta y tal. Yo creo que es la hora de que el turismo canario o se renueva o muere. El turismo alemán vendrá, seguirá viniendo, evidentemente, porque son 80 millones, 83 millones de habitantes. Entonces, evidentemente, siempre habrá un porcentaje que le guste venir a Canarias, pero es que ahora mismo se están poniendo mucho las pilas. Países Croacia en un entorno mucho más subdesarrollado que España y con unos precios competitivos, y que no creas tú que te tratan peor que aquí. Es que esa es la milonga de la que hemos vivido hasta ahora. Nosotros pensamos que aquí tratamos muy bien al turista, y se han perdido, en cierto modo, algunos aspectos en el trato al turista. Cosa que, si por ejemplo, lo notas cuando vas a Asia. Por cultura de servicio que tienen allí, que no hay que confundir servicial con servilismo, te tratan muy bien. como turista. Entonces eso en cierto modo sí se ha perdido aquí, ¿sabes? También es verdad. Yo creo que no tanto. Bueno, depende. Depende porque aquí se vivió muy bien del turismo. Había muy buenos profesionales cuando se implantó el turismo en los años 60, 70, 80. Había mucha gente buena. Pero sí se ha, yo por lo menos he notado en el sector de la hostelería, en cuanto al servicio, menos profesionalidad que hace unos años. Relajación. Menos profesionalidad, sí. A la hora de tratar, y eso te lo podrá decir cualquier persona que conoció el turismo del Puerto de la Cruz en los años 60 y 70, ¿no? No, incluso en los 80 también tú te veías muchos camareros y tal, que claro, tenían un don de gente y una amabilidad que son fundamentales, porque desde luego que un cortado, bueno, a veces son mejores en un sitio que en otro, pero la mayoría de las veces son similares. Sin a veces embargo, tú decides la misma ir a un máquina, sitio a otro. Misma máquina, misma leche, mismo café. Uh-huh. Lo pone Pedrito y te lo hace mucho mejor que Manolito. Uh-huh. Sí, sí. Yo creo que la gran ventaja de Canarias sigue siendo el clima. No es lo mismo el invierno aquí en Canarias que en Croacia, ¿no? Y yo creo que esa es la ventaja que tenemos que seguir aprovechando. Sí, pero hay otros lugares donde... Sí, sí, no. Ahora Turquía, el Mediterráneo, ¿no? Donde el clima es parecido tal y también están creciendo. Yo lo que pienso que también el tema del trato al cliente también va un poco indisolublemente ligado a la situación económica. Evidentemente no está tan motivado en el trabajo una persona, un camarero, alguien que te atiende, una agencia de viajes, un hotel, alguien que esté contento con su trabajo, que tenga un buen sueldo, alguien que tiene un contrato temporal, precario, pues evidentemente eso tiene que afectarle. No debería, pero indudablemente tiene que ser así. Juan Fernando López Aguilar estuvo en la feria de Berlín. Tenemos conexión con Bruselas ahora mismo, ¿no? Héctor, sí. Nos comunica que a través de la línea RDSI tenemos conexión con Juan Fernando. Juan Fernando, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. No, parece que está aquí. Está aquí mismo. ¿Cómo son las nuevas tecnologías? La tecnología. Buenas tardes, Juan Fernando. ¿Cómo estamos? Estamos aquí disfrutando de lo que ofrece Canarias y lo que ofrece Canarias en Berlín. Es curioso. Porque la campaña que está haciendo la consejería, pues, sobre todo pasa desapercibida. Sí, incluso Ricardo Melchor, el presidente del Cabildo de Tenerife, lo criticaba, ¿no? Sí, Ricardo Melchor preguntó a un alemán, y me consta porque yo estaba cerca de él, y le preguntó en alemán que si sabía qué significaba eso de No Winter Blues, donde se veía un oso polar y una chica llevándolo en bikini hacia la playa. ¿Y qué dijo? El joven alemán dijo que eso era una marca de frigoríficos. Sí, es verdad, es curioso, porque dicen que el logo de Canarias aparecía muy pequeñito en un autobús, en una guagua. Sí, es cierto. Es posible que aparte la campaña tenga que llevar incluido una lupa para poder ver el símbolo de Canarias, regalar, que la gente lo identifique. La lupa con el logo de Canarias, ¿no? Puede ser una forma de... Juan Fernando, dicen por aquí que o los cabildos han criticado y los ayuntamientos que no sé, que el gobierno de Canarias es un poco como que ha ido por libre en cuanto a la política de la Consejería de Turismo a la hora de ir a la feria esta que tú has nombrado, a la de Berlín. Parece que... Es del PP esa consejería, si no me equivoco. Ni siquiera se ponen de acuerdo y empiezan a ver las primeras dificultades entre los socios de gobierno. Se ve en esa descoordinación entre el gobierno de Canarias, quien representa a todos los canarios y a todas las corporaciones, y los cabildos, que deben de representar también a Canarias, porque Canarias no es uno más uno más uno hasta llegar a siete, sino somos siete islas y tiene que ir representado en conjunto. Islas Canarias y Canary Islands. Es importante, es cierto lo que dice Ricardo. Parece mentira que esté de acuerdo con alguien de Coalición Canaria, pero en eso lo estoy. Hombre, hay que estar de acuerdo en lo que hay que estar de acuerdo, ¿no? Si lo que ha dicho es coherente, pues se puede estar de acuerdo. Hay que poner el nombre de Canarias en mayúsculas, en grande, y que lo entiendan en la lengua del lugar donde se emite la publicidad. En Arial Cuerpo 41. Porque desde luego que si vas a hacer publicidad de Canarias en China y lo pones en... La muralla china. En castellano, difícilmente los chinos vendrán a Canarias. Sí, no valen las sutilezas, hay que ser un poquito más directo. Y no es tan complicado, ¿no? Porque esto de pensar que hay que ponerlo en inglés o en alemán, si estamos en Berlín, ¿no? Es como algo más bien lógico, ¿no? No sé. Esta es la política del despilfarro, es la política de malversar los fondos públicos, los fondos de todos los canarios. El problema, yo lo que haría un eslogan, aprovechando el eslogan de la propia consejería, y diría: no, Rita Martín. Ese es el gran eslogan para que debe primar en la consejería de turismo. La verdad que no se le ve a la mujer como con viso de llegar al final de la legislatura aquí en Canarias, ¿no? A mí me da que el problema ha sido que no han hecho como hizo el Ayuntamiento de Santa Cruz, que fue mandar a Luz Reverón a Madrid a ver cómo funcionaban las noches en blanco. Aquí tenían que haber mandado a la consejera, a la viceconsejera, al director general, a la señora de la limpieza, de la consejería, dos o tres meses antes de la feria. Para con sus respectivos guardaespaldas. Claro. Y después no ir a la feria directamente. Es posible que la limpiadora de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias tenga guardaespaldas. ¿Es posible eso? No lo sé, pero es posible que se le ocurran mejores ideas. A lo mejor no los tienen, pero probablemente el sueldo se paga. Juan Fernando, ¿sabes que se va a celebrar este próximo fin de semana el Congreso para elegir al sucesor tuyo? No sé si tiene noticias. No sé si vas a venir. ¿Vas a entregar el testigo, el relevo? ¿Tienes algún favorito? Sí, voy a venir, pero estoy claramente decepcionado con Santiago Pérez, que apuesta por la unificación de las dos candidaturas, las de Manuel Marcos y Arcadio Díaz Tejera. Lo estaba pensando, pero no me salía. Para eso estamos aquí. Estoy decepcionado totalmente con Santiago, porque yo pensaba que él iba a apostar por la candidatura de Tenerife. Hombre. Y hay que apostar por los mejores. Y los mejores, y con esto quiero acabar, el mejor es Macario Benítez. Sigue insistiendo que Macario Benítez es el candidato ideal. Como proyecto renovador. Por lo menos el que tiene más experiencia. Sí, desde luego. ¿Algo más, Juan Fernando? No, ya desde aquí, desde Bruselas, simplemente saludarles y desearles que sigan con ese afán de desgranar la actualidad de lo que sucede en las islas y desgranar lo que le interesa a los ciudadanos, lo que hace que se formen los derechos de la ciudadanía y que hacen avanzar no solo el progreso de unos cuantos frente a los otros, sino los de todos los canarios. Pues nada, buenas tardes. Ya. La última parrafada. Bueno, después de hablar con Juan Fernando López Aguilar, yo creo que nos vamos a ir unos minutitos a publicidad. Después de publicidad va a estar por aquí Pepe José Hamilton Chinea, que resulta que está dando un curso de protocolo. No se lo pierdan. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. La Conversa, un espacio de entrevistas, de charla distendida con aquellas personas que con su labor dilatada y muchas veces silenciosa enriquecen el patrimonio cultural de nuestras islas. En la noche de los lunes, de 10 a 11, aquí en Haití del Radio. En Haití del Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Haití den Radio, una emisora que apuesta por la calidad. Muy bien, se acabó el tiempo. Dejen por favor sus exámenes sobre la mesa. Bien, ¿no, Berta? A mí me ha salido fenomenal. Qué bien que nos preparamos con CCC. Prepárate con CCC para las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de FP. Y en unos meses, trabajarás en lo que tú quieras. Infórmate. CCC 902-2021-22 o cursoscc.com. Y ahora CCC financia al 100% tus estudios sin intereses. El local se llama Asuyas, está situado en Haití den Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad. El Heito. Están ustedes en la sintonía de Aitiden Radio, están escuchando El Heito. No está Pedro Jesús hoy por aquí porque lo hemos mandado a la prueba de los 21 días con Ambrosio Jiménez, pero aprovechamos... Lo mismo lo hacen trabajar. Aprovechamos, José Luis, dile a nuestros oyentes cómo pueden contactar con nosotros. A través del Heito Canarias, en el Facebook, El Heito Canarias, pues ahí se podrán agregar a nuestro programa, tendrán allí los mejores contenidos, los mejores cortes, y también en la página web de aitidenradio.net, donde a partir de esta noche o mañana por la mañana estará colgado este programa y lo podrán volver a escuchar. Podcast. En el podcast, exactamente. Es difícil decirlo, pero ahí está colgado el programa también, posiblemente mañana por la noche. Acudimos a la cita con Pepe José Hamilton Ginea. Está dando un curso de protocolo y queríamos entrevistarlo. ¿Qué tal, Pepe José? ¿Cómo estamos? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacía tiempo que no venías por aquí, ¿eh? Bueno, es que he estado liado con los viajes que estuvimos haciendo. Estuvimos en Madrid y luego en Zaragoza y estuvimos ahí pues planteando siempre nuevas formas de salir adelante, ¿no? Porque en eso se trata. ¿Tú eres favorable a esto de todos podemos, ¿no? ¿Cómo es el logo? Bueno, entre todos podemos. Yes, we can. Es cierto que todos podemos, pero tiene que haber un líder que conduzca esto. Bueno, esto lo arreglamos entre todos, algo así. Entre todos sí, pero con un líder. Y... un líder sólido. Exactamente. Alguien que nos guíe. Alguien que nos guíe y nos diga el camino. El mejor camino, eso sí. No el peor. El camino largo. El tema es que todo el mundo tiene claro eso. Lo que ya no está tan claro es quién es el líder, ¿no? Bueno, yo venía a hablar de los cursos de protocolo. Algo que aconsejo y aprovecho que está, que estoy en la sintonía de Aitiden Radio, donde sé que hay muchos oyentes deseosos de saber comportarse el público. Y muchos... Es un tema de total actualidad informativa, el tema del protocolo, ¿no? O sea, cada vez hay más entidades que contratan a gente. Yo creo que hay muchos oyentes que saben comportarse en público. Habrá algunos que no. Vamos, este curso va dirigido a ellos, a la gente comportarse en público. Bueno, pero a mí la... Lecciones básicas, bueno, del protocolo. Heráldica y demás, lo hablaremos otro día. Pero hoy... de algo fundamental, que es la cata de vino, la cata de chocolate y la cata de miel. Es fundamental. Chocolate, saber catar chocolate y miel en una recepción oficial, por ejemplo, ¿no? En cualquier casa que vaya. Bueno, lo primero en el vino. Sí. Imagínese usted que está con el presidente del banco más importante de Inglaterra. Botín. Por ejemplo, no, Botín es aquí. Sí, porque yo creo que ahora mismo el banquero más importante de Inglaterra. Y usted de pronto le dice, esto es un vino monovarietal, con que es amplio en boca, con un sabor terciario que no oculta el sabor primario y con toques de jazmín. Eso da prestancia a la persona que le oye. Pero eso solo se le puede decir al presidente del banco. Si se lo dice al trabajador al que le vas a pedir... A Toño. No, yo me refiero al trabajador del banco. Toño. Al que le vas a pedir la hipoteca. ¿Tú crees que eso ayudará a que te concedan el crédito? Eso da, impone respeto porque estamos hablando con alguien que tiene conocimientos de vino. Lo que no podemos hacer en una recepción, es algo fatal, es coger la copa de vino por arriba... No por el por donde hay que cogerla. Uh-huh. Y después beber un sorbo y hacer ¡ah! ¡Fatal! Eso significa que el vino garraspea. ese gesto es un gesto horrible. Ni beberte no toda la copa de golpe. Se puede perder un negocio redondo por hacer eso. Porque, dice, ¿este tío de qué va? Sí, no. Es verdad que la descripción del vino, ¿no? De las sensaciones que te da el vino, tiene que ser directamente proporcional. La longitud de la descripción tiene que ser directamente proporcional al precio de la botella. Evidentemente. Es que un vino que no tenga sabores primarios, terciarios, que no tenga amplitud en boca, mire usted, es un vino simplón, un vino simple, porque no hay que confundir el monovarietal con la simpleza en el vino. No, algún día nos harás una cata, ya que eres un entendido en la materia sobre este tema de los vinos. ¿Y el chocolate, por ejemplo? El chocolate es fundamental porque para dar una recepción, una cena importante, ¿va usted y le pone chocolate de la Candelaria? Hombre, pues está bueno. Este Ferrero amarillo verde, el papel de la mesa. Pues bueno, a ver cómo queda usted con sus invitados. Usted se imagina en la casa cortado de... Cortado con el cuchillo, me imagino, ¿no? Porque Isabel, no viene ni separado. Isabel Preisler. Sí. Y Miguel Boyer, y servirles un chocolate de la Candelaria, pero bueno... Pero está bueno cuando lo hacen a la taza y tal, ¿no? Sí, ¿a la taza? Sí. O sea, leche caliente. Es que usted no ha estado en Bélgica. Hay unos chocolates magníficos. Y hay que aprender un poco de los Países Bajos. No solo los coffee shop, que es lo que les gusta a ciertos individuos. También hay que aprender del chocolate, pero la elaboración. ¿Cómo se cata el chocolate? Por ejemplo, ya que has hablado del chocolate belga, Pepe José, el Godiva, ¿no? Uno de los mejores chocolates belgas que hay. Es un chocolate que es intenso, ¿no? Porque tiene un sabor fuerte, pero que no te amilana cuando lo tomas, sino te reanima. O sea, es como una efervescencia que te entra en las papilas gustativas, que es maravilloso. Pero cuando tiene mucho cacao, como que eso cae en la boca y es un poco repulsivo, ¿no? No sirve para nada. Cuando tiene mucho cacao, es una cosa fuerte, áspera a la boca. Te tienes que tomar un vaso de agua con gas para subsanar. pero dicen que es el mejor porque es el más sano. Dicen que es el mejor. Cuanto más cacao... Ese es cierto. Es el más sano, pero... Pero cuidado. El más asqueroso también. Es el más sano. Siendo el peor, es el más sano. Por eso hay que tomarlo. Fíjate. Pero con... Te da prestigio. Pero a mí, volviendo al tema del chocolate de la Candelaria, a mí me gusta. O sea, es un chocolate que cuando lo hacen en casa, el Día de Reyes, por ejemplo... Pero amigo mío... Es muy bueno. Ahí también... Es muy bueno. Está lo que es el chocolate... Cuando se hace bien, ¿no? Que se hace bien, es maravilloso el chocolate de la Candelaria con unos churros. Porque hombre, es rústico, pero cuidado, para una cena con mucho protocolo, no puedes utilizar ese chocolate. Vale, ¿y con el tema de la miel? Pues la miel está claro, ¿no? Imagínese usted. Que sale de las abejas. Que resulta que tiene usted una comida en zarzuela. Y de repente... Dice Leticia Ortiz que Leonor tiene amigdalitis. Sí. Recurre usted al médico. Una miel de abejas de las cañadas que la tiene usted, le indica, estos son de polen de tajinaste. Y soluciona el problema, queda usted como un caballero. ¿Y quién lo lleva? Eso sí, la tapita tiene que ir con su precinto. Su precinto y todo adecuadamente. ¿Quién no va a una recepción a la zarzuela con un botito de miel? Por supuesto. O sea, no vale ir con la miel dentro de un bote de aceitunas, ¿no? Sin precinto. No. Ni entregado, ¿no? Bueno, es que yo he visto cosas de poner la miel en un bote de aceitunas. Pero esa tapa pegajosa, ¿no? Sí, esa tapa pegajosa. Qué falta de tacto, de delicadeza. Y Pepe, las cosas. Una pregunta, si vas a una recepción donde te ponen vino, chocolate y miel, para diferenciar los sabores, ¿qué recomiendas tomar? ¿O... Agua con gas. Es decir, bebes vino, si vas a tomar chocolate, antes de tomar chocolate, agua con gas. Agua con gas siempre en medio, fundamental. ¿Pero te tragas el agua? Bueno, enjuagas y lo botas al suelo. ¿Vale? En zarzuela. Sí. ¿Algo más, Pepe? Nada, nada más por ahí. Espero que hayan aprendido y que para la próxima vez muy fructífero. Hablaremos de otras cositas del protocolo muy interesantes para todos nuestros oyentes. ¿Sabes la canción de Aristides Moreno, Agua Conga? Agua Conga. Sí, sí. Divertido. No me gusta Aristides Moreno, pero bueno. Es nutritivo. Bueno, o sea, era un hombre contradictorio. Y seguimos hablando de actualidad. Bueno, no tanto de actualidad. Quisimos hoy recurrir a algo que está en la vida cotidiana. Lo vemos no solo en los establecimientos orientales que se empiezan a ubicar ya en todas las islas, en todas las regiones. De comida china estoy hablando, de los establecimientos de venta de bazares chinos, que nos vuelven locos de mechero, China, con de mechero China, rosa. China. Y entonces queremos saber un poco más de ese gran coloso asiático que parece que se va a convertir en la gran potencia mundial en unos años, ¿o no? Ahora mismo es la tercera economía del mundo, detrás de Estados Unidos y de Japón, ¿no? Y lo que una vez nosotros estábamos comentando era que los chinos estaban en todos lados, ¿no? Y alguno dijo que donde más se estaba notando, cosa que si no lo lees un poco no te enteras, es en África. En África hay un mercado emergente chino, sobre todo pues a raíz de lo que necesita como gran potencia mundial en el tema de las reservas energéticas, ¿no? Ya sea petróleo, hierro, incluso hasta madera, ¿no? Entonces, leyendo un poco, buscando información por ahí, te das cuenta que el 70% de las exportaciones africanas a China son fundamentalmente pues desde países como Sudán, Angola y el Congo, ¿no? Y el hierro, por ejemplo, el 70% es petróleo, y después el hierro es un 13%, y después incluso hasta las piedras preciosas es un 3%. ¿Pero están expoliando África están aportando? Hay dos teorías al respecto. Una es que están haciendo de lo que hicieron en su día los ingleses y los franceses, como imperios coloniales, están expoliando para poder alimentar a los chinos, porque ya no solo es en tema de minerales y recursos energéticos fósiles como el petróleo, sino también... ¿Comen mucho los chinos? Son 1.300 millones de habitantes y hay ciertos países africanos que también pueden servir como huerta, no murciana, sino africana, ¿no? Y la otra teoría es que este intercambio comercial, porque no nos olvidemos que los chinos pagan a estos países no solo con dinero, para en muchos casos ayudar a fomentar gobiernos corruptos, sino también para que los chinos exporten productos chinos hacia África. Tanto industria textil como calzado, como tecnología, por ejemplo. Entonces hay dos teorías, y una es que África también le está resultando beneficioso hacerse con esos servicios tecnológicos que le están prestando los chinos en base a refinerías, industrias, infraestructuras viarias, puentes, recursos hídricos, por ejemplo, ¿no? Sí, porque incluso es más barato, ¿no? Lo que sigue a menor precio. Claro, no, incluso es que para extraer el petróleo de África y llevarlo a China hace falta montar una infraestructura viaria de puentes y de refinado de petróleo, y a su vez de muelles para barcos y tal y cual. Entonces todo eso se está quedando en África. Enrique Esteves, China, un lugar donde se produce trabajando más horas, sin vacaciones, con salarios más bajos, con menos protección social. Cuando recibimos en Occidente los productos... porque aquí un empresario tiene que dar, supuestamente, pagar un sueldo que está ahí estipulado, un salario base, dar unas vacaciones, pagar unos dobles sueldos, etcétera, para crear el mismo producto que en China lo produces con otros costes sociales. ¿Debería de haber un impuesto social al recibir esos productos aquí? Es complicado porque... A nivel un poco solidario, pues diría, oye, pues no. Lo ideal, lo lógico, lo justo sería la libre competencia. Pero claro, es que ahora mismo es imposible competir con China en producción, en costes. Entonces, es un tema bastante complicado. De hecho, la respuesta de las... no de la administración, sino de las empresas, ha sido, no, dice, si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Y de hecho, están todas las fábricas, la producción de muchas empresas occidentales se ha trasladado a China, ¿no? Porque Es la única manera de competir con ellos y de abaratar un poco los costes. Al igual que es fácil introducir una fábrica para crear productos en China, no es nada fácil llevar productos a China. Claro, es que por ejemplo, el otro día salió en un telediario de ámbito nacional, la empresa Montesano lleva muchos años trabajando para poder vender un par de patas de jamón serrano en China. O sea, y llevaba muchos años detrás de esa historia, ¿sabes? Para abrir un poco el mercado. Eso dice mucho del, no solo del proteccionismo que dice que tiene Europa con respecto a los productos asiáticos, sino del proteccionismo propio que tiene China a la hora de vender tú allí productos europeos, por ejemplo, ¿no? La pregunta es, ¿a quién le interesa más? ¿Qué mercado es más interesante? ¿Si a España le interesa más el mercado chino o a China le interesa más el mercado español, ¿no? China interesa mucho. Yo creo que es evidente. Nosotros, España son 44 millones, casi 45, y China es 1.300. Es decir, a las empresas españolas les interesa más poder entrar en el mercado chino que a lo mejor poner pegas que la administración está, ya no a nivel estatal, porque eso ya es una competencia de la Unión Europea. Pongan pegas mediante aranceles o impuestos a la entrada de productos chinos. Pero ¿y los trabajadores, José Luis? No, claro. ¿Tú crees que terminaremos trabajando como chinos? No creo. Porque yo creo que es un tema, como dice, cuestión cultural, y nosotros tenemos asumido que eso es un derecho. Exacto. No, de hecho probablemente sea al revés. A la larga, los chinos cada vez se parecerán más a nosotros. Sí, ¿no? Date cuenta que con que el 10% de los chinos pueda viajar. Dice Héctor, entonces aquí dice que los chinos no se van a parecer a nosotros. Ya, de hecho, hay muchos. Vamos a ver, hay una señal clave: es que el primer mercado ahora mismo, por ejemplo, de Ferrari o de Rolls Royce está en China. Claro. O sea, los productos. Los ricos chinos se quieren parecer cada vez más a los ricos occidentales. Bueno, ya hemos hablado de China. Da para mucho porque la economía asiática, en este caso la economía china, pues cada vez será más potente. Y ahora vamos a recibir nuevamente a el hombre, una de las personalidades más destacadas de este programa. Es, sin lugar a dudas, un lujo tener cada cierto tiempo a un compositor de la prestancia y de la importancia de Jesús Carreño. Muy buenas tardes, Jesús. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Esta sintonía de fondo no la conozco. ¿Qué tal? Se le ha escapado a Héctor. Después cambiamos la música, ¿eh? ¿Qué tal? Resulta que Jesús Carreño, de repente, pues trabajando aquí en El Heito, viniendo a hablar con nosotros, conoce a El Coruja. Sí. No es que lo conociera aquí, sino conoce primero a Pedro Jesús y lo invita a su casa. Sí, porque quedamos en lo que es el intercambio de música. Y me dijo Pedro, vamos para mi casa, ahí tengo un montón de música. Y entonces, nada, me dijo dónde vivía, entonces voy por allí. Y lo que tú dices, me encuentro con El Coruja. Te encuentras con El Coruja y a ver, Coruja, ¿qué fue lo primero que dijiste tú cuando recibiste a Jesús Carreño en casa de Pedro Jesús? ¡Ah, qué pasó! ¿Cómo? ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo estás? Repite, por favor, más despacio. ¿Dónde estás? Ah, lo que le dijiste a Jesús Carreño es, ¿dónde va usted? Lo que pasa es que es la respuesta. Está clarísimo. Jesús Carreño, ¿qué hiciste tú con esa frase? Yo me quedé estupefacto. Pensé que me estaba insultando o algo, ¿sabes? No entendí nada. Entonces dije, ¿puedes repetirlo? El chico me dijo, pues sí, claro, ¿no? Bueno, tampoco lo entendí, sí, claro. Y entonces lo cogí como dentro de la base que yo tenía en mi cabeza y vamos, este es el resultado. Si quieres, ponlo, Héctor. Vamos a oír la canción que compuso un rap. Está claro que lo que se dice en este rap es ¿dónde va usted? Pero Coruja, ¿tú eres el que canta? ¿No? ¿Y te costó mucho? Ah, ya. Aprende arte la letra, sobre todo. Y a ti, Jesús, el componer. No sé si sabes, es un sonido onomatopéyico, prácticamente, ¿me entiendes? Es un sonido onomatopéyico que queda muy bien esta base musical que hemos hecho para vender sobre todo en el mercado anglosajón. ¿Sabes? Yeah. Es lo que me han dicho. Pues muchas gracias, Jesús. Esperamos volverte a contar contigo aquí en el Heito y que te encuentres con algún que otro compañero y pueda sugerirte otra canción. Creo que ahora tenemos una llamada que... ¿Sí? ¿Hola? Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, don Jorge de Alessandro. Sí, hola, buenas tardes. Placer. ¿Cómo estás? De nuevo en el Heito. Encantado de tenerlo una vez más aquí en el Heito. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿De bueno, qué? Vamos a hablar, a explicar teoría del fútbol, ¿sí? Fútbol espectáculo y una nueva técnica que se está planteando ya en Argentina, New World Boys, y que nosotros queremos disponer esta noche. Para el estamos Tenerife. Hablando, perdona un momento, estamos hablando de el lateral, los laterales cruzados diagonalmente. ¿Cómo? ¿Podría explicarnos un poco en qué consiste esto de los... Los laterales con cruzamientos diagonales es que el lateral de pierna izquierda se coloca en la banda derecha, el de pierna derecha se coloca en banda izquierda y en ese momento hay cruzamiento de ambos laterales diagonalmente de un lado del campo al otro. ¿A qué altura más o menos se tienen que cruzar, Jorge? A la altura de medios del centro del campo. En ese momento sí coinciden en tiempo tanto el lateral derecho como el lateral izquierdo. Deberá el lateral izquierdo, en este caso, agacharse y saltar el lateral derecho por arriba. ¿Y el stopper tiene que hacer algo concreto? El stopper tiene que tener cuidado y mantenerse a una distancia aproximada, manteniendo la línea de tres y teniendo en cuenta que en la zona del lateral izquierdo queda descubierta. Estamos hablando que son unos, cruzamientos diagonales en oblicuo, supongo, ¿no? Sí, en oblicuo principalmente, porque hay que tener en cuenta que cuando... descubrimos el doble lateral derecho, había problemas en las subidas por banda tanto del stopper como del arquero. Teniendo en cuenta lo que es la línea divisoria del centro del campo, ¿qué ángulo de inclinación tienen que adoptar los dos laterales? Al momento de cruzarse, en el claro. momento de cruzarse, el lateral izquierdo es el único que tiene que adoptar una posición de 90 grados, es decir, inclinarse hacia adelante, para que el lateral derecho, en este caso, salte por arriba con los pies abiertos. Mientras tanto, los jugadores del equipo... Mientras tanto, él tiene que tener en cuenta que el extremo también tiene que tener cuidado porque estos laterales son de una velocidad endiablada. Pueden ser chinos, mucho mejor si son chinos porque en el descanso los puedes cambiar y no se da cuenta el árbitro. Así que esta es la solución para el nuevo fútbol que estamos planteando en el programa El Heito. Y tienen que estar compenetrados porque si no están compenetrados puede ser un desastre, ¿no? Efectivamente. ¿Algo más, Jorge? Nada más. Pues nada, hasta la semana que viene, Jorge. Una vez más este hombre nos ha sorprendido. Va porque... nada en los anales de la historia del fútbol con esto de los cruzamientos diagonales. Él inventó el stopper. El stopper, el doble tridente ofensivo. A mí lo que no me quedó claro es si esto de los cruzamientos diagonales no producirá lesiones de ligamentos cruzados o algo así. Puede ser, la anterior, posterior... Jorge de Alessandro. Y espero que otra no le haga caso. Bueno, esto es lo que ha dado de sí el Heito de esta semana. A los estimados oyentes, esperamos encontrarlos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Recuerden, el programa se repite a las 10 de la mañana todos los sábados. Nos pueden volver a oír. Y agradecer esta noche que han estado con nosotros a José Luis Rodríguez. Buenas tardes. Ya se está haciendo de noche. Enrique Esteves. Buenas tardes. José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central estuvo Héctor Martín y quien les habla, Óscar Izquierdo. Nos despedimos con una canción de Bob Dylan interpretada por Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door. Hasta la próxima semana.